Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y descansados. Y que obviamente se hayan despertado con el pie derecho y con mucho ánimo de comenzar este hermoso y maravilloso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% el día de hoy de que caigan precipitaciones. El día de mañana también hay probabilidad, nos dice, de un 100% de que caigan precipitaciones. Esperan cielos parcialmente nublados y probablemente se vaya a convertir también en aguanieve. En las montañas, obvio que va a caer nieve, entonces vayan a estar preparados del día de hoy a mañana. Es un cambio drástico de temperatura, máxima de 47, mínimas de 33. Para el día jueves, máximas de 44, mínimas de 34. Aún va a estar más frío el día jueves, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. El día viernes esperan máximas de 45, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados. Siguen las probabilidades de precipitaciones y probablemente se conviertan en aguanieve, así que prepárense. El próximo sábado, máximas de 47, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les puedo adelantar que el próximo lunes 25 va a caer aguanieve o nevadas. Y el día de Thanksgiving, pues aquí lo que nos dice el pronóstico, va a estar muy frío y con probabilidad de un 70% de nevadas, tanto miércoles como jueves, el día de Thanksgiving. Aquí de seguro nos dice que cae nieve. Entonces, pues váyanse preparando su vestuario, ¿no? Para ese día de Thanksgiving. Pues prepárenlo muy abrigaditos para sus niños, para ustedes, para que después no anden pues pasando fríos, ¿no? Yo sé que pues ese día pues es para convivir con la familia y también para pues usar, ¿no?, la ropa que ustedes gusten, pero pues muy escotados no pueden andar, muy destapados no pueden andar, porque pues van a sufrir el frío, ¿ok? Y bueno, con esto voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y hasta llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump dice estar considerando seriamente dar su testimonio en el juicio político en su contra. Me gusta la idea y para que el Congreso vuelva a estar enfocado, la voy a considerar seriamente, así ha respondido el presidente Donald Trump al llamado que realizó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que compadezcan el juicio político que se lleva en su contra en el Congreso. Si él tiene información exculpatoria que le quita culpa, entonces esperemos verla, aseguró Pelosi el día domingo en una entrevista a la cadena CBS. Trump podría presentarse ante la comisión y hablar de sí y decir todas las verdades que quiera decir, si es que quiere hacerlo, agregó. A través de la red social Twitter, el presidente respondió atacando a Pelosi y descalificando su trabajo en el Congreso y en concreto el juicio político en su contra. Pero además el presidente mencionó que la demócrata había sugerido que si así lo preferiría, él podía entregar su testimonio por escrito y añadió, aunque no hice nada mal y no me gusta darle credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y para hacer que el Congreso vuelva a centrarse lo voy a considerar seriamente. Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, se sumó al llamado de Pelosi para conocer el testimonio del presidente. Si Donald Trump no está de acuerdo con lo que está escuchando, no le gusta lo que está escuchando, no debería tuitear, debería acudir a la comisión y testificar bajo juramento y debería permitir que todas las personas que le rodean vengan ante la comisión a testificar bajo juramento, fue lo que dijo. Y bueno, nada más para recordarles que ahorita en vivo están transmitiendo el día 3 de las audiencias políticas para la investigación de juicio político contra Trump. Entonces ustedes pueden seguir la cobertura por CBS en vivo a través de CBS News en la internet o también a través del canal de televisión. Y bueno, también en otra información, médico de Trump rompe el silencio ante comentarios que especulan sobre la salud del presidente. El médico del presidente Donald Trump emitió este lunes un comunicado en el que desmentía los rumores en el que desmentía los rumores que han estado circulando sobre el estado de salud del mandatario. Las alertas saltaron cuando Trump asistió al hospital la noche del pasado sábado, aunque en la visita médica no estaba programada. La declaración del doctor Sean Conley llegó después de que algunos periodistas... periodistas y medios de comunicación empezaron a especular con la idea de que el presidente había sufrido un dolor en el pecho. El médico apoyó la aclaración de la Casa Blanca y del propio mandatario, que aseguraba que la visita al centro médico se trataba de una revisión planeada y de rutina. Pese a alguna especulación, el presidente no ha tenido ningún dolor en el pecho, tampoco fue evaluado o tratado por ningún asunto urgente, dijo el médico Sean Conley en un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Trump anunció el pasado sábado que había visitado el centro médico Walter Reed y dirigió grandes elogios hacia los doctores que trabajan en él. En el mismo tweet hizo alusión a los resultados de su analítica anual y presumió de buena salud, todo muy bien, genial, y se complementará el año que viene, fue lo que añadió. La Casa Blanca también aclaró en un comunicado que el presidente se había sometido a un rápido análisis en previsión del 2020. Muy ocupado, el presidente aprovecha un fin de semana libre aquí en Washington D.C. para comenzar su examen físico anual, dijo la secretaria de prensa Stephen Grisham. El presidente se mantiene saludable y enérgico sin quejas, fue lo que cercioró Grisham. ¿Y quién es el candidato demócrata favorito entre la comunidad latina en entidades claves? Una nueva encuesta regional señala que el ex vicepresidente Joe Biden es el candidato demócrata preferido para la comunidad hispana. Las encuestas realizadas por Manson Dixon y publicadas por Telemundo revelan 21% de apoyo a Biden en California, seguido por el senador Bernie Sanders con un 19% de apoyo y un empate entre la senadora Elizabeth Warren y la representante Kamala Harris con un 9%. En Texas también Biden se mantiene al frente con un 33% de apoyo, más del doble que Warren, que ocupa el 16%, mientras Sanders se ubica con un 11%. El exsecretario de Vivienda, Julián Castro, solamente logró el 2% en California, 6% en Texas, de donde es originario, y 5% en el condado de Clark, Nevada. California y Texas son dos estados claves el supermartes del 3 de marzo, mientras que Nevada mantendrá su caucus el 22 de febrero, reportó The Hill en el calendario de las elecciones primarias. Los tres tienen poblaciones latinas de gran importancia. Las encuestas también revelaron que una abrumadora mayoría de hispanos quiere reemplazar al presidente Donald Trump en el 2020, el 60% en California, el 66% en Texas y el 68% en el condado de Clark. Las mujeres, los mexicoamericanos y los votantes más jóvenes tenían menos probabilidades de apoyar al presidente Trump. Kamala Harris denuncia plan de la migra contra prohibición californiana a cárceles para inmigrantes. La senadora californiana y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, denunció ese domingo que el Servicio de Inmigración y Aduanas se está apresurando para sellar contratos con prisiones privadas del Estado Dorado antes de que entre en vigor la ley estatal que las prohíbe. La prohibición incluye centros de detención para inmigrantes. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la precandidata aseguró que ICE está tratando de menoscabar la autoridad de la prohibición californiana a los centros privados de detención de inmigrantes. Harris acusa que para hacerlo, la agencia migratoria está precipitando nuevos contratos antes de que la ley entre en vigor. Esto es indignante, añadió. Les he enviado una carta exigiendo respuestas. El gobernador californiano Gavin Newsom firmó el pasado 11 de octubre la ley que prohíbe en el estado el uso de cárceles y centros de detención privados para los inmigrantes. La ley entrará en vigor a partir del 2020, por lo que las autoridades migratorias estarían aprovechando para firmar nuevos contratos antes de esa fecha. y Estados Unidos tiene retenidos a más de 100.000 niños relacionados a inmigración, dice la ONU. Más de 100.000 niños están actualmente bajo custodia en detenciones relacionadas a inmigración en Estados Unidos, incluidos aquellos retenidos junto a sus padres y los que están solos, indicó este lunes las Naciones Unidas. El número total de los detenidos actualmente es de 103.000, indicó Manfred Nowak, actor principal del estudio global sobre niños privados de la libertad de Naciones Unidas. Nowak indicó que la cifra es un cálculo conservador basado en los datos disponibles más recientes, así como en fuentes adicionales muy confiables. Globalmente, al menos 330.000 niños en unos 80 países están detenidos por razones relacionadas a inmigración, según el estudio global publicado el lunes, lo que significa que Estados Unidos tiene retenidos a una tercera parte de ellos. La detención de menores relacionada a inmigración nunca puede ser considerada en el mejor interés del niño. Siempre hay alternativas disponibles, dijo Nowak a los reporteros en Ginebra. Nowak explicó que la cifra de 103.000 se refiere a niños que llegaron solos a la frontera con Estados Unidos, así como a aquellos detenidos con familiares y aquellos separados de sus padres previo a la detención. Y renuncia a alto cargo de Trump acusada de mentir para conseguir su puesto en el gobierno. Un alto cargo de la administración Trump, Mina Chang, renunció este lunes a su puesto. A su puesto en el Departamento de Estado, 6 días después de que se hiciera público que había engrosado su currículum vitae antes de conseguir su trabajo en el gobierno. En un reportaje, NBC News reveló que la subsecretaria adjunta de Operaciones de Conflicto y Estabilidad del Departamento de Estado había embellecido su resumen con afirmaciones engañosas sobre sus logros educativos y el alcance de su trabajo sin ánimo de lucro. El medio también reveló que Chang había publicado una portada falsa de la revista Time en la que aparecía su rostro. Es esencial que mi renuncia se entienda como una protesta y no como una redención, porque no renunciaré a mi compromiso de servir, mi fidelidad a la verdad o mi amor por el país, escribió Chang en una carta de dimisión que presentó al secretario de Estado Mike Pompeo. De hecho, tengo intención de luchar por esas cosas como ciudadana en los días y años venideros, fue lo que explicó. De acuerdo al medio que sacó la noticia, Chang también dijo haber recibido calumnias injustamente y haber estado desprotegida por sus superiores y expuestas a un medio de comunicación con un deseo insaciable por chismes y escándalos, genuinos o no. Chang, que asumió sus responsabilidades, fue señalada por haberse inventado una supuesta participación en un panel de la ONU y decir falsamente que había dirigido convenciones tanto demócratas como republicanas. Además, insinuó que había testificado ante el Congreso. En un inicio, el gobierno había contratado a Chang para una responsabilidad de gobierno incluso mayor, en la que, según NBC News, manejaría un presupuesto de más de $1,000 millones, pero el Congreso empezó a hacer preguntas sobre su currículum. Y en información deportiva, es oficial, el Chepo de la Torre, ex director técnico del Tri, vuelve a la Liga MX. José Manuel de la Torre fue confirmado como el nuevo director técnico del Toluca este lunes a través de un comunicado enviado por el Club Escarlata en sus redes sociales. El Deportivo Toluca le da la bienvenida a José Manuel Chepo de la Torre como nuevo entrenador de nuestro equipo, quien iniciará gestión a partir del 1 de diciembre. Se puede leer en el mensaje. Esa será la segunda etapa del Chepo como timonel de los Diablos Rojos. En primera tuvo un paso muy exitoso, ya que ganó 2 títulos de la Liga MX, el de Apertura 2008 y el del Torneo Bicentenario 2010. Esos buenos resultados le valieron su llamado a la selección mexicana y cabe mencionar que el Toluca ya está eliminado de la Apertura 2019 tras no conseguir su clasificación a la liguilla, pero se espera

y yo creo que lo hemos escuchado varias personas, yo lo he escuchado siempre, de hecho yo siempre voy calculando cuántos años tiene tu perrito, ah, pues 3, ah, tiene 21 años, ¿no? Pero resulta que no es así, descubrieron una fórmula para convertir realmente los años humanos que tiene tu perrito o tu amigo perruno, y no es así el cálculo, ahorita te voy a decir cómo es que funciona, ¿ok? Antes de esta información te tengo una información de tecnología y se trata de Google, que actualiza su app de mensajes en Android con mensajería RCS. Los mensajes de texto en teléfonos, los Androids, están a punto de mejorar, dijo Google el día jueves 14 de noviembre. El fabricante del sistema operativo ampliamente utilizado está lanzando una importante actualización de su aplicación de mensajes en Estados Unidos que modernizará los mensajes de texto en teléfonos Android. La actualización, que incorporará características como recibos de lectura y chats grupales existentes, es uno de los pasos más importantes que Google ha dado con Android, que va muy por detrás de iOS de Apple cuando se trata de mensajes de texto. La muy esperada actualización es posible gracias al despliegue de una tecnología llamada RCS o Rich Communication Services. Y RCS, que nuevamente les repito, es Rich Communication Services, está destinado a reemplazar SMS o el servicio de mensajes cortos, un protocolo firme pero ya muy viejito, pues ya tiene más de 25 años. La actualización te dará funciones nuevas, incluyendo chats por Wi-Fi, enviar y recibir fotos y videos en alta resolución, leer recibos, indicadores de escritura, nombre de chat grupal, agregar y eliminar personas de chats grupales. Sana Zahari, directora de gestión de productos para los servicios de comunicaciones de Google, dijo en una entrevista que la actualización se había retrasado hace mucho tiempo y dijo que el protocolo de SMS que se usa actualmente en el sistema Android carece de las características que los usuarios esperan de los mensajes modernos. Y bueno, esas son unas funciones básicas, dijo Zahari, y es un paso muy importante en la dirección correcta. Las personas pueden activar RCS abriendo la aplicación de mensajes de Android y cuando se les solicite habilitar las funciones de chat. Si otro teléfono Android también tiene RCS habilitado, los mensajes de texto usarán automáticamente el nuevo protocolo. Google está implementando este servicio lentamente y solo alrededor del 1% de los teléfonos Android recibirán la actualización hoy. Y la mayoría de las personas en Estados Unidos recibirán las nuevas funciones para fin de este año. Y esas son unas funciones básicas, es un paso muy importante en la dirección correcta, es lo que dijo Sana Zahari. Una característica que hace realmente falta es el cifrado de extremo a extremo, que asegura que los mensajes, para que solo el remitente y el receptor puedan ser leídos. Y esto se ha convertido ya en un estándar de privacidad en aplicaciones de mensajerías, incluido iMessage de Apple, WhatsApp y Facebook Messenger. Y Zahari dijo que la compañía continúa evaluando el tema. Pues muy interesante. Así que vamos a tener nuevos mensajes a final de año. Bueno, nuevo protocolo de esta nueva mensajería RC. ¿Cómo, qué fue lo que dije que significaba Rich Communication Services, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está esta información. Y ahora sí, pónganse listos para que puedan utilizar la fórmula y puedan calcular los años que tiene su perrito o los años que tuvo su perrito, porque igual ya no está con ustedes, ¿verdad? Entonces hay que olvidarnos primeramente de este mito de los 7 años, ¿sí? Y la ciencia pues tiene esta nueva fórmula que es para comparar la edad de tu perro con la humana. La realidad es que los perros envejecen de manera muy diferente a nosotros y nos dicen que la creencia de que un año humano equivale a 7 del perro es falsa. Pero como la ciencia sabe que los humanos seguiremos comparando nuestras vidas con la de nuestros amigos peludos, ahora pues existe una fórmula que te va a acercar a la verdad. El primer año de vida, un perro madura muchísimo más rápido que una persona. Y a partir de ahí todo depende de la raza y sobre todo el tamaño del animal. Por eso es tan complicado sacar la ecuación universal que pueda equiparar nuestra edad con la de los perros. Y es muy cierto, ¿no? Si tú tienes un perrito chihuahua o tienes un Doberman o tienes un Pitbull, pues no se puede decir que tienen la misma edad con este mito de 7 años, porque tú lo puedes ver, ¿verdad? Tú puedes observar. Hay perros más maduros, así como nosotros los humanos, ¿no? Que otros. Y bueno, para tan ardua tarea, un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego, liderados por los genetistas Tina Wang y Trey Eidecker, comenzaron a trabajar, y la fórmula resultante no se basa en una métrica arbitraria, sino en cambios en el ADN a lo largo del tiempo. Fíjense todo lo que tienen que hacer para calcular los años de un perrito en comparación con nosotros los humanos. Y bueno, un método que tiene como base un mecanismo epigenético llamado metilación. A medida que los humanos y los perros domésticos envejecen, se agregan grupos metilo a nuestras moléculas de ADN, lo que puede cambiar la actividad de un segmento de ADN sin alterarlo. La metilación del ADN puede usarse para medir la edad en humanos y es lo que se llama reloj epigenético. Y partiendo pues de esta teoría, los investigadores se propusieron a comparar el reloj epigenético de los humanos con el reloj epigenético de los perros. Y como decíamos al comienzo, pues la vida útil de los perros puede variar enormemente, de 6 a 7 años para algunas razas grandes, como los mastines, y hasta de 17 a 18 años para perros como los chihuahuas. Sin embargo, a pesar de esta variación, todos los perros exhiben una trayectoria de desarrollo fisiológica y patológica similar, según explican en su trabajo. Y bueno, ya me voy a ir directamente a la fórmula, ¿verdad? Que es lo que quieren ustedes escuchar. Cuentan los investigadores que las similitudes fueron mayores al comparar perros jóvenes con humanos jóvenes y perros ancianos con humanos mayores, y dicha coincidencia de los relojes epigenéticos permitió al equipo derivar una fórmula para calcular la edad humana de los perros. Ojo ahí, edad humana, lo que tendrían, cómo se compararían, ¿no? ¿Qué edad tiene tu perrito en comparación a tu edad? Entonces, la fórmula es: edad humana es igual a 16LN. ¿Recuerdan qué es el LN? Bueno, es el logaritmo natural. Y lo van a multiplicar por la edad del perro y le van a agregar 31. Entonces, la fórmula queda así. Vas a multiplicar el logaritmo natural de la edad de tu perro en años. Si tiene 3 años, entonces vas a poner logaritmo de 3 y vas a agregarle, vas a agregarle el 16, lo vas a multiplicar por 16, ¿ok? Entonces es el logaritmo natural de la edad de tu perro en años por 16, que esa es la fórmula, 16 logaritmo por la edad del perro, y agregas el 31. Luego le agregas el 31 y eso te dará la edad del perro en años humanos. Déjenme ver si mi calculadora tiene el logaritmo. Si no tiene el logaritmo, vamos a ver. Estamos aquí checando si tengo el logaritmo. Vamos a calcular entonces. Supongamos que un perrito tiene 7 años y vamos a multiplicar, vamos a poner 7 años, bueno, el logaritmo de 7, el logaritmo natural, ¿ok? Vamos a poner entonces primero el 16 y el logaritmo natural, y ya casi me voy a comerciales, el logaritmo natural de 7. Y ¿dónde está acá el paréntesis? No me está dando el paréntesis. Con 16. Bueno, no me da aquí en No me da con esta calculadora porque no me aparece el paréntesis para agregarlo. Entonces, voy a ver nuevamente a ver si... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Bueno, no me parece. Ahorita les calculo bien mejor desde la computadora en lugar del celular, ¿verdad? Entonces, está muy interesante, nótenla ahí. Edad humana es igual a 16 logaritmo natural. Ojo ahí, es el logaritmo natural, ln, no el log, ¿ok? Y vas a multiplicarla por el perro y le vas a agregar 31. Y bueno, ahora sí, con esto finalizo esta información y me voy a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Yo mientras voy a calcularles pues el año perruno en comparación del año humano. Los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy se titula La única relación santa. Comentaba que este apartado lo leímos hace un año y medio aproximadamente, y en este apartado del capítulo 15 del Instante Santo nos habla de una manera muy sencilla, ¿no?, de cómo funciona el perdón en nuestras vidas. En ciertas ocasiones nosotros pensamos que cuando perdonamos algo de nuestra vida, a las personas, a la situación que vivimos, pues nos hace sentirnos, ¿cuál es la palabra? Nos hace sentir que estamos haciendo algo en la cual se involucra una emoción o un sentimiento al perdonar. Es como decir, ok, te perdono y ya yo me voy a sentir tranquilo o tranquila de haberte perdonado, aunque tal vez no lo merezcas o aunque tal vez me haga difícil, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, nos recuerda que cuando tú perdonas, te salvas. Tienes esa emoción o ese sentimiento que realmente te deja en paz, te deja tranquilo. El perdón es nuestra salvación. Por más de que nosotros pensemos que alguien más tiene que hacer algo para que nosotros podamos perdonar, pues por más de que pensemos así, no lo hace realidad. Por más de que todo el mundo, la mayoría de las personas de este planeta Tierra, piensen que el perdón es la respuesta a lo que las demás personas tienen que hacer para que nosotros podamos perdonar, pues no es así. No porque todos digan que están viendo el color verde y del otro lado, de un lado y del otro lado se ve blanco, pues no quiere decir que realmente sea verde, ¿verdad? Entonces, nuevamente, por más de que nosotros nos hayamos creído que el perdón depende de ambas personas, si se trata de alguien en cuestión que tú tienes que perdonar, pues no es así. No se trata de que la otra persona cambie, No se trata de que la otra persona te diga las cosas que tú quieres escuchar para poder perdonar. No se trata de nada de esto. Charlando, ¿no? Siempre con otras personas, pues uno se da cuenta de cómo es difícil a veces traer el perdón a nuestras vidas. Y realmente, pues, cuando el libro te dice, o sea, el perdón es tu salvación, el perdón es el que realmente te va a liberar de todas esas cosas que no entendemos, pues realmente, pues, perdonaríamos sin pensarlo dos veces, ¿no? Vamos el día de hoy a poner en práctica el perdón. También yo ya había dicho que cuando tú vives en aceptación con todo lo que es tu vida, con todo lo que te rodea, con todo tu entorno, pues no hay necesidad de perdón. Cuando tú amas realmente desde tu corazón, desde tu espíritu, cuando tú ves a través de los ojos del espíritu, no hay necesidad de perdón. No hay necesidad de querer tener ciertas cosas en tu vida que no las tienes. No hay necesidad de cambiar a las personas que están contigo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que no es necesario. Ni por tus pensamientos van a pasar en el que te vas a cuestionar. Ah, esta persona es así, pero debería ser así. No va a haber ese tipo de pensamientos, porque en la aceptación lo está todo. En la aceptación está el amor y en la aceptación está el perdón. Un perdón que no es necesario de ponerlo en práctica o de cuestionarlo. Hay que pensar que estamos en un mundo a salvo, y si estamos en un mundo a salvo, pues podemos tener una relación santa. Vamos a invocar a todo el mundo a que se escape de la soledad y nos vamos a unir en ese amor. Todos necesitamos, obviamente, de este amor de Dios. Todos necesitamos estar en la relación santa. No nada más uno que otro, no nada más tu familia o tus seres queridos o tus amigos. En este ejercicio o en esta nueva percepción de vida, vamos a incluir a todos. Siempre hemos hablado de la unicidad por lo que nos dice el libro de Un Curso de Milagros, pero muy pocas veces se pone en práctica. Entonces no vamos a rechazar el día de hoy la conciencia de nuestra complexión, ni vamos a procurar restituirnoslas nosotros mismos. Así que no hay que tener miedo de que fallará, porque viene de parte de uno que no puede fallar. Vamos a aceptar esa sensación en la que todo es tranquilidad, en la que todo es paz. Porque si aceptamos nuevamente el miedo, pues vamos a seguir temerosos en la vida. Si aceptamos la ira, vamos a seguir por la vida todos iracundos, y no queremos nada de esto. Hoy Cristo nos recuerda, hoy Dios te recuerda, hoy tu guía, hoy tu maestro interior te recuerda que puedes estar en paz a través del perdón, puedes estar en sintonía con el universo y con toda la gente cuando tú te das cuenta que puedes ver a través del Espíritu Santo y estar en la relación santa. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende, y por esta razón del origen del intento, y este no puede fracasar. Entonces, únicamente se nos pide el día de hoy, el Espíritu Santo nos pide que respondamos tal como Dios lo hace, porque quiere enseñarnos lo que nosotros no entendemos. Entonces, vamos a responder, vamos a ver a través de los ojos de Dios, y Dios se encargará de responder a toda necesidad que tú tengas. Que estás preocupado por lo que estás haciendo, tienes miedo, te sientes enfermo, te duele, traes pensamientos muy, muy arraigados en tu mente que no los puedes liberar, tal vez no puedes perdonar. Cualquiera que sea el problema, pues hoy se va a resolver en el instante santo, en este instante en el que tú respondes a Dios, en el que Él va a responder a toda tu necesidad. Y tú eres el único que puede estar, obviamente, en la relación santa, comprendiendo que puedes estarlo. Entonces vamos a tomarnos unos momentos el día de hoy y vamos a confiar en esta única relación real. Esa es la única relación que existe. No estamos hablando de relaciones amorosas, no estamos hablando de relaciones especiales, estamos hablando de una relación real en la que todos estamos incluidos por igual. A todos se nos van a resolver todas nuestras necesidades o todos nuestros problemas, y a todos nos va a llegar esta luz siempre y cuando la aceptemos en nuestra vida. Hoy es una oportunidad para aceptarla, hoy es una oportunidad para abrirnos a los miles de milagros que aquí nos están esperando y que nos dicen: mírame aquí estoy, y nada más te toca aceptarlo, ¿no? Lo aceptamos, hay que aceptarlo con amor y pues estar nuevamente en esta relación, pues Dios creó la única relación que tiene significado, y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Con esto nos vamos a ir al ejercicio. La lección del día de hoy nos toca la 267 y nos dice: mi corazón late en paz, en la paz de Dios. Mi corazón late en la paz de Dios. Lo que me rodea es la vida que Dios creó en su amor. Me llama con cada latido y con cada aliento, con cada acción y con cada pensamiento. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Ahora mi mente ha sanado y se me concede todo lo que necesito para salvar al mundo. Cada latido de mi corazón se inunda de paz. Cada aliento me infunde fuerza. Soy un mensajero de Dios, guiado por su voz, apoyado por su amor y amparado eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Cada latido de mi corazón invoca su nombre y cada uno es contestado por su voz, que me asegura que en él estoy en mi hogar. Y bueno, aquí la parte en la que si pueden cerrar los ojos, háganlo. Que preste atención solo a tu respuesta, no a la mía. Padre, mi corazón late en la paz que el corazón del amor creó. Y es ahí, y solo ahí, donde estoy, en mi hogar. Y bueno, está muy bonita esta lección. Hay que ponerla en práctica. Está relacionada nuevamente con el tema, entonces queda mucho más claro poderlo practicar el día de hoy. Recordar que nuestro corazón late en la paz de Dios. Todo lo que nos rodea es la vida que Dios creó en su amor, entonces no hay por qué rechazar a las personas con las que tienes conflicto, no hay por qué pensar que lo que estás viviendo es un error y que debería ser diferente, no hay que pensar que los problemas que tú tienes en tu vida no se pueden resolver porque son muy difíciles. Todos estos pensamientos obviamente no son reales, porque aquí se nos recuerda que todo lo que te rodea es toda la vida que Dios creó en su amor, y si lo creó en amor, pues lo creó en perfección. Y nos recuerda que nos llama con cada latido y con cada aliento, con cada acción y con cada pensamiento, nos habla Dios el día de hoy. La paz llena nuestro corazón e inunda nuestro cuerpo con el propósito del perdón. Una vez que tú puedas sentir esa paz en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, entonces el perdón llega por añadidura. Esa es la única solución que tenemos en nuestra vida para que toda tu mente sane, y si tu mente sana, pues salvas al mundo, porque es tan poderoso tus pensamientos y todo lo que está en tu mente, que realmente puedes cambiar todo tu mundo, toda tu vida, todo tu pasado. Hay que cambiar esa percepción. Hoy es esa oportunidad que se nos está dando. Hoy vamos a sentir en cada latido de nuestro corazón esa paz que inunda cada célula de nuestro cuerpo. Hoy vamos a sentir nuestro aliento, el aliento de Dios, que nos va a infundir la fuerza que necesitamos. Somos mensajeros de Dios, somos guiados por su voz y somos apoyados por su amor y somos amparados eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Entonces, cada latido de tu corazón ahorita en este momento invoca su nombre y cada uno de ellos es contestado por su voz y en su voz nos asegura que en él estamos en su hogar. Está muy bello esta lección. Recuerden, cada latido de tu voz es guiado por Dios. Somos ese mensajero. Y en este momento podemos sentir esa paz. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos apoyados por su amor y que podemos estar en la quietud que hemos estado buscando y podemos sentir la paz porque Él nos abraza en todo momento. Y en cada latido de nuestro corazón vamos a invocar su nombre. No tengas miedo de nada, no trates de cambiar las cosas que te sucederán durante el día. No pienses que hay errores, que hay problemas, porque todo es hecho con mucho amor por Dios para nosotros. Y como nos decía al final, tenemos que prestar atención solo a la respuesta de Dios, no a la nuestra. Y hoy vamos a reconocer que nuestro corazón late en paz. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay solo amor y se creó solo amor que viene de Dios. Y ahí, y solo ahí es donde está nuestro hogar. Si estás enojado, recuerda esto. Recuerda esos latidos de tu corazón que están llenos de amor. Si no puedes perdonar, si crees que es muy difícil perdonar, recuerda que en tu corazón hay solo amor. No dejes que ningún otro pensamiento venga y te lo obscurezca o te lo manche o diga, ah bueno, casi está completo mi corazón, porque realmente está completo, no está casi completo. Entonces, con esto vamos a terminar el tema del día, poniendo en práctica la lección del día de hoy. Mi corazón late en la paz de Dios. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con la receta número 2 de 5, o sea 5 días esta semanita. El día de hoy es para las personas que sufren depresión baja, presión baja o como realmente se le conoce científicamente, es la hipotensión. Si tú eres de las personas que sufre depresión baja, entonces este remedio te va a ayudar a combatir y a regular nuevamente tu presión de manera natural y súper sencilla. La recetita es prácticamente la misma del día de ayer, pero pues acá con otras recomendaciones, ¿no? El día de ayer les dije pues todos los beneficios que tiene el ginseng para combatir enfermedades, y también les dije para qué recetitas se va a utilizar durante esta semana. El día de ayer les traje una receta para mejorar la concentración y hoy te traigo una receta para combatir la hipotensión, que es la presión baja. Para las personas que no saben qué realmente es la presión baja, pues te voy a dar un poquito de información. Un valor inferior a 90 milímetros de mercurio, que cuando te miden la presión arterial, pues te están calculando y de hecho te dan esos resultados, ¿no? Tu presión y tu otra forma de medir la presión arterial, como le llaman sistólica, ¿no? Y la presión arterial diastólica. Entonces el valor inferior a 90 milímetros de mercurio, que es mmHg, para el número más alto, que es la presión arterial sistólica, o 60 milímetros de mercurio para el número más bajo, que es la presión arterial diastólica, se suele considerar presión arterial baja. Cuando te miden la presión y si tú tienes un valor inferior a 90 milímetros de mercurio y tienes un número más bajo de 60 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, pues te van a decir traes la presión baja. En casos graves, la presión arterial baja puede ser potencialmente mortal. Todos conocemos pues de los síntomas de la presión alta, ¿verdad? Porque ya les he dado otras recetitas. Y de la presión baja uno piensa, bueno, pues no es tan malo que uno sufra de presión baja, pero realmente pues igual cualquiera de los dos pues pueden ser peligrosas. Las causas de la presión arterial baja pueden abarcar desde deshidratación hasta trastornos médicos o quirúrgicos graves, y es importante determinar qué provoca la presión arterial baja para poder tratarla. Algunos de sus síntomas pueden ser mareos o aturdimiento, también pueden ocasionar desmayos o tener la visión borrosa, también genera o ocasiona náuseas, fatiga, falta de concentración, entre otras. Así que si tú piensas que tienes la presión baja, pues lo ideal es que vayas con el médico y te chequen tu presión y ya te digan, no, estás bien, o si la traes un poquito baja. Entonces, si tú traes la presión baja o sufres de presión baja constantemente, pues te voy a recomendar este remedio que ha funcionado para mucha gente que sufre de presión baja, pero tienes que tomarlo como te dice en esta receta, ¿no? Va a servir medio puñadito de raíz lavada y troceada de ginseng, ¿ok? Tiene que ser fresco el ginseng porque también lo venden en polvo, también lo venden seco. En este caso se pide un puñadito, dice aquí, o más bien pedacitos, ¿no?, de la raíz lavada y troceada de ginseng. Lo vas a poner a hervir con la cantidad de una taza de agua, o si ya tienes el agua hervida, sirves en un vasito y agregas el ginseng troceado y lo dejas pues estar ahí por 5 minutos. Después de esos 5 minutos lo vas a dejar reposar otros 20 minutos, no lo vas a tomar caliente, ¿ok? Una vez que ya pasan los 20 minutos, que va a estar tibiecito y ya mejor concentrado, lo vas a tomar esta tacita dos veces al día hasta que tu presión regrese a la normalidad, ¿ok? Esto te va a ayudar nuevamente a regular tu presión arterial. Súper sencillo, dos tacitas diario. Si traes la presión baja desde ayer, empieza a tomarla hoy y vas a ver cómo se te normaliza. Y tú te vas a dar cuenta, porque si andas mareado, andas con cansancio, con falta de concentración, etcétera, etcétera, pues todos esos síntomas van a desaparecer.

nos acepta a todos con nuestros defectos. Él es nuestro amigo fiel. Solo nos pide algo muy sencillo: que le abramos nuestro corazón. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús de Nazaret. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Les deseo que pasen una excelente tarde durante todo este bonito día. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. La grabación estará disponible el día de mañana para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan. También les agradezco a toda la gente que nos escucha a través del de la página donde se guardan los streaming, los programas más bien, ¿no? Y pues les agradezco de todo corazón que nos sigan escuchando y que lo sigan compartiendo. Se agradece. Y pues también, si ustedes quieren mandar saludos, quieren felicitar a alguien, me pueden mandar mensajes, ya saben, todos los medios por los cuales se pueden comunicar conmigo a través de la página de la radio, www.sexyloveradio.com, en la pestaña contáctanos, a través del chat que tiene ahí la página de la radio, a través de Facebook, que también nos pueden mandar un mensaje vía inbox. No importa que lo hagan el mismo día, con que lo hagan durante el programa en vivo, para que me dé tiempo pues para ya sea mandar saludos o felicitaciones o cumplir alguno de sus deseos, escuchar alguna canción, ¿no? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.